pena. Lo presiente ya mi corazón e inunda al pecho un gran temor. Sé que tú me quieres, que tu amor no olvida y adorarte más me ordena. Todo lo comprendo en mi dolor y vives en los sueños de mi loco amor. Quiero alejar esa cruel obsesión que invade mi pensamiento. Es un extraño tormento que me turba la razón. Busca tu voz y tu dulce mirar, la soledad de mis noches, y me responde cual reproche al recordar lo poco que a tu lado puedo estar. Cuando tú te alejes, esperanza mía, se marchitarán las flores. La alondra de mi corazón podrá brindarte su fiel canción. Cruel interrogante que la noche impía busca el fin de mis amores. Pero en las penumbras del dolor me sume en la locura mucho más tu amor. Alejar esa cruel obsesión que invade mi pensamiento. Es un extraño tormento que me turba la razón. Busca tu voz y tu dulce mirar, la soledad de mis noches, y me responde cual reproche al recordar lo poco que a tu lado puedo estar.